hermosas y bellas. Que son las obreras, bailemos con ellas. Que alegres son las obreras, bailemos con ellas. Y bellas.